Seguimos con actualidad local. Vamos a quedarnos durante los próximos minutos con una de las citas dentro del amplio programa cultural y festivo que llega en estos días. Hay que destacar una nueva exposición que se inaugura en concreto este próximo viernes de la mano de Estefanía Hernández Guerra, la artista ubriqueña, con quien vamos a conversar durante los próximos minutos y a quien saludamos ya. Tenemos al otro lado del hilo telefónico. Estefanía, bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues sabiendo lo que te gusta el carnaval, que además traes en las venas de familia, sí. A varios días del pregón de la Chorizá, en un carnaval en el que además pones el cartel anunciador, y bueno, pues también a un par de días de la inauguración de una nueva exposición por tu parte, ¿qué se puede pedir más, no? Uf, no puedo pedir más. Estoy muy nerviosa, como comprenderéis, y nada, deseando presentar toda mi obra, bueno, aunque ya la mayoría la han visto en las redes sociales, pero verlo en directo, comentarla, compartirla, porque al fin y al cabo es una de las exposiciones más importantes hasta hoy, para mí. Mm-hmm. La verdad es que cualquier momento, supongo, ¿no?, que para todo artista es importante para exponer, pero sí. En estas fechas relacionadas con el carnaval, con lo que supone para ti, supongo que algo especial, un añadido, ¿no? Hombre, imagínate, el marco no puede ser mejor. El pregón al día siguiente, la chorizá, es puente, que puede estar mucha gente acompañándome en ese día, y el pregón de Zambra, que va a ser magnífico. Así que yo encantada. Y todo ello con un carnaval en el que decimos de nuevo, Estefanía, bueno, pues refleja la imagen de lo que es este carnaval de Ubrique 2019, al igual que ocurriera en el 2015. Ya hablamos con Estefanía sobre, bueno, pues ese cartel que viene, bueno, pues ya está aquí, y además ya lo anunciabas entonces, nos lo comentabas, que ibas además a contar con esta nueva exposición. Entre líneas, recordamos, ¿no?, por ejemplo, del 2016, recuerdo, Cuaderno de Campo. Cuaderno de Campo. Sí. ¿Cuál sería la diferencia, Estefanía? ¿Qué nos aportas, por ejemplo, en Entre Líneas? Pues Entre Líneas aporta el cambio en mí. En mi persona, en mi físico, en mi estado de ánimo y en mi seguridad, que al fin y al cabo es lo que creo que se refleja en todos los retratos que he ido haciendo. Y también la evolución del trabajo, de empezar un proyecto que es simple, que es para como un ejercicio para soltar la mano, y termina siendo hasta ahora, como ya te he comentado antes, el proyecto más importante que he realizado. Cuando hablábamos de Cuaderno de Campo, además se hablaba de trazos iniciales, ¿no?, de dibujos, de grabados, sí, litografías, y en este caso, bueno, pues algo similar, pero que se convierte en finalmente, ¿no?, como nos comentan, ¿no?, en obras de arte. Claro, yo empecé, es un ejercicio que se hace en octubre, el Inktober, y lo empecé como reto, pero para mí misma, y lo empecé a subir a las redes sociales. Claro, el tema fue la mujer luchadora y enfocado a Ubrique. El aliciente que tiene eso en las redes es muy fuerte, porque es que había gente esperándome a que subiera el retrato, a ver quién subía, para contar su historia, porque al final es lo que yo hablo en esta exposición. Hay una interacción entre el espectador y la obra y yo misma, y un lazo de unión que es Ubrique. Pues si te parece, vamos profundizando. Entre líneas, ¿qué números de...? ¿Todos son retratos? Todos son retratos, menos el dibujo del cartel, que son las manos. Además, todos son retratos. ¿Y de qué número de obras, Estefanía, estamos hablando? 63 obras. 63, así que una producción importante, que además, como tú comentabas, nos ha ido demostrando, un poco anticipando, a través de esos, sí, distintos álbumes en las redes sociales, ¿no? Exacto, y cada día del mes de octubre subí una mujer luchadora, y como no quería parar y dejar a los hombres, porque también son luchadores para mí, pues me inventé Tintiembre. y ahí fui subiendo un dibujo al día también. con la dificultad que llevaba, porque claro, yo me muevo de Granada a Ubrique, tenía que dejar dibujos hechos, o sea que había días que me hacía 2 y 3 dibujos. Y de hecho, bueno, nos estaba hablando desde Granada, ahora mismo. Desde Granada. Ha dejado un ratito, no sé si sigue ahora mismo, pero ha dejado un momentito el trabajo porque estaba en plena faena también. Y como nos decías, la verdad es que has ido anticipando esos trabajos a través de las redes sociales y hay que destacar, ¿no?, que dentro de lo que es la pintura actual o las distintas técnicas, en definitiva, lo cierto es que has sabido adaptarte muy bien a las redes sociales, a las nuevas tecnologías. Es algo que, además, como tú decías, ¿no?, creaba esa expectación, ¿no?, ya prácticamente cada día para ver en torno a quién iba a girar el nuevo retrato, cuáles iban a ser los distintos personajes, ¿no? Ese era un aliciente más a lo que la... Y sobre todo el factor sorpresa, que nunca nadie sabía quién... Pero nadie, ni yo, sabía quién iba a dibujar. Y aparte, yo siempre abogo por lo clásico, por lo de siempre, por mi pueblo, pero también por las nuevas tecnologías, por fusionar lo que creo que es lo interesante y lo, para mí, lo bello. Y mira, creo que va a haber sorpresas para algunos porque, total, ya se verá en la exposición, no quiero desvelar. Y ahí también voy a fusionar 3 formas diferentes de ver mi obra. ¿Qué serían, cuáles? Es que no lo puedo desvelar. Bueno, pues lo iremos viendo de todas maneras. No quiero tampoco tirar más del hilo porque, evidentemente, bueno, pues se trata de ir a visitar esa exposición. Algunos de esos retratos sí que hemos visto, ¿no?, a través de redes sociales, pero no todos, por tanto, ¿no? Claro, y sorpresas hay. Hemos hablado Que tío, me ha costado, pero la he podido mantener en secreto. Mujer luchadora, hombres, ¿qué otros álbum sí que podemos ver dentro de lo que nos puedes comentar? ¿En la exposición, sí, te refieres? Sí, sí. No, hombres y mujeres nada más. En esta no... Los carnavaleros y los folclóricos no van. Bueno, algún carnavalero va, ¿eh? Hasta ahí puedo leer. Hasta ahí podemos llegar, y bueno, pues un total de 63 retratos en los que, como nos decías, además, lo comentaba al principio, ¿no?, lo considera, ¿no?, como la exposición, tu proyecto más importante hasta ahora, ¿no? Para mí sí, por trabajo, por esfuerzo y por resultado. Y por expectación también. Creo que poco a poco se ha ido formando algo muy bonito, una unión entre los que ven la obra y yo misma, y como te digo, el pueblo, que también me parece muy interesante. Porque no solamente hay gente de Ubrique, pero el lazo que le une a esa persona conmigo es Ubrique. Pues ya lo saben, cualquier persona que tenga relación, ¿no?, que conozca a Estefanía, o en otros casos no, porque hay personas que no... realmente a lo mejor indicaban, ¿no?, que no conocían mucho, pero sí, pero considerabas que de todas formas tenías que o querías realizar ese retrato. Claro. Así que puede haber por la función que realiza, por el proyecto que lleva a cabo y que está consiguiendo, porque esto también para mí es el luchador. O luchadora. Así que alguna persona que nos esté escuchando ahora mismo sin saberlo, pues puede tener esa sorpresa los próximos días, ¿no? Sí. Hay una que me consta se va a emocionar y le va a gustar. Y no tiene ni idea. Bueno, pues estás creando ahí la incertidumbre total, que habrá que comprobar este viernes. Recordemos, a partir de las 8:30, ¿verdad, Estefanía? Exacto. A partir de las 8:30, la nueva galería, la sala de exposición de galería, el antiguo mercado de abastos. Es cierto que, bueno, pues has enviado invitaciones en general, pero quiero decir que cualquier persona, por supuesto, está invitada a acudir a ese evento. Claro, pero también he hecho una cosa especial para los retratados. He hecho una litografía con un seriado de 100 invitaciones. Y entonces cada retratado lleva una obra original ya como invitación, que es un grabado. Pues también. Que por ese... cierto la está entregando mi madre porque a mí no me da ni tiempo. Yo he ido de incógnito a Urique para estamparla, que es donde tengo allí la prensa, y ya lo está repartiendo. Así que hay gente que se está entrando ahora que tiene una obra como regalo. Pues todo un regalo. Yo que me meto en lío. No hace falta que lo digas. Lo vamos viendo. Pero bueno, eso dice también mucho de ti, de tu capacidad de trabajo y además de evolución, que es lo que seguramente vamos a constatar en esta nueva exposición con respecto, por ejemplo, a lo que decíamos, esa muestra de cuadernos de campo en su momento, hace ya varios años, ¿no? Exacto, el cuaderno de campo fue como el boceto previo a esto. Que al final es un cuaderno de campo, pues, que es lo que consta un cuaderno de campo. 63. Y nada, y... Y en este caso decía 63 retratos, y bueno, en cuanto a técnicas, ¿cuáles serían? Porque hemos hablado de grabados, litografías... Pero en este caso todos son bolígrafos y rotulador. Así que bolígrafo y rotulador... Como la técnica empleada en cada uno de esos retratos, ¿no? Sí. En cada uno de ellos hay bolígrafo y rotulador. O sea que todo está hecho a mano. Uno a uno. ¿Y en la exposición también se podrá ver cómo... Porque claro, cuando yo empiezo a hacer los dibujos, son dibujos muy tímidos, porque claro, yo hago el ejercicio para soltar la mano. Y cuando voy viendo la repercusión que tiene, pues... lo voy haciendo ya más grande, más trabajado, más elaborado. Aunque día a día, igualmente el trabajo, pero ya más concienzudamente. Y esos pequeñitos que empecé a hacer, pues claro, yo ya no los quería poner tan pequeños y tan... Y los he vuelto a rehacer. Con lo cual hay muchos que no saben ni cómo están sus retratos nuevos, que también es sorpresa. Y estos dibujos pequeños se podrán ver en la exposición también. Hay diferentes formatos, ¿no? Sí. Bueno, los 63 cuadros son todos iguales. Que eso he querido guardar un orden porque me gusta la estética. Además, que tengo que agradecer que mi comisario de la exposición, Rafael Gálvez, él y yo hemos querido cuidar mucho la estética en la exposición. Él me está montando ahora mismo la obra, la exposición, y confío ciegamente en él. Así que quería agradecérselo de aquí también. Y a mi madre y a mi padre, que están allí todos. Todos colaborando, ¿no? Claro, porque como yo estoy aquí, pues... Pero bueno, yo confío en ellos plenamente. Y supongo, ¿no?, que ya llegarás... bueno, mañana pasado estás aquí, por supuesto, para estar presente, lógicamente, en la inauguración. Nos decías que inicias, sueltas un poco la mano... Y para ir probando y bueno, pues comprobamos, ¿no?, hasta dónde, porque después ya, bueno, podemos comprobar retratos muy elaborados. Sí. Supongo que en muchos casos ese dibujo lo tienes algo programado o en la mayoría, bueno, pues va surgiendo hasta dónde, ¿no?, llegar, ¿no? Claro, es lo que te decía, que yo había días que no sabía a quién iba a retratar. Así que imagínate. Y llegaban las 12 de la mañana y algunos me decían, que te estoy esperando, que no subes el retrato, y yo también tengo vida y esas cosas, pero no, yo encantada, la verdad que estoy muy contenta. Pues además distintas series de retratos que tuvieron muchísima repercusión y como comentaba Estefanía, la verdad es que con gran expectación, además se fueron esperando esos distintos álbumes que bueno, pues fueron en torno a la mujer luchadora, en torno a hombres, el folclore también, aunque no entre dentro de esta exposición, que vamos a poder ver desde el próximo viernes. Pues ya que estamos hablando contigo, Estefanía, y cambiando un poco al tercio que comenzábamos con el que comenzamos en el arranque de esta entrevista, sobre el carnaval, al que pones el cartel, como decimos, el anunciador, ¿qué tal te está pareciendo? Llevamos ya varias fiestas gastronómicas, ya hemos conocido, ¿no?, los tipos y parte del repertorio de las distintas agrupaciones. ¿Qué tal este carnaval? Pues el otro día tuve la suerte de estar en la presentación en el Fatou y me encantó. Disfruté como una enana. Yo es que Además, tengo que, desde aquí quiero agradecer a Ale, al anillado, que me ha hecho un cuplé que es para escucharlo, ¿eh? Yo animo a todo el mundo que lo escuche, es súper bonito y súper gracioso. Me encantó. Yo es que con ellos, con esa chirigota, tengo una relación muy especial y me encantó el cuplé que me hicieron. Y lo demás, pues, genio y figura aquí en Ubrique, ya se sabe. Supongo que además muy satisfecha, supongo que muy satisfecha con la acogida que ha tenido tu cartel, porque además íbamos preguntando, ¿no?, a distintas agrupaciones y han sido unánimes, ¿no?, en felicitarte. Sí, sí. Yo estoy muy contenta porque es lo que yo decía cuando gané. No me decían enhorabuena y ya está. Porque claro, te pueden alegrar por ti, ¿no?, por personalmente, sino que les gustaba. Tu expresión era me gusta mucho, o qué colorido, qué cartel de carnaval más carnavalero, que al final es lo que se busca, ¿no? Y yo estoy muy, muy, muy contenta. Sobre todo por mi trabajo, por la evolución, porque si te fijas, de cuando gané con el 2015 ahora, hay una evolución muy grande. Y es lo que voy buscando. Y yo apuesto por lo que hago. A veces me dicen, esto para Ubrique, que tú eres muy moderna. Y yo pues digo, ¿por qué no? Ubrique es muy moderno también. Las cosas van evolucionando y van cambiando. Y no sé, yo creo que aporto frescura. Y es lo que tiene mi cartel, es muy fresco. De hecho, parece que has encontrado, ¿no?, también esa forma de enganchar con el público en general, bueno, y también con los propios críticos, con el propio los propios artistas jurados, porque sí. Bueno, pues ya has conseguido desde el cartel 2015 que decíamos del Carramal hasta, por ejemplo, el cartel de feria, distinto, ¿no?, en cuanto a su concepción, sí. Pero también en el 2017, o sea que el cartel como tal, la verdad es que has conseguido esa fórmula que sabe enganchar, ¿no? Bueno, yo no sé si he conseguido, ¿no? Yo lo que hago es cada cartel intentar superarme. Y yo tengo, de hecho, muchos carteles con los que no he ganado, que como obra para mí funcionan, pero es que siempre no vas a ganar. Y siempre no se busca lo mismo, ni el jurado es el mismo. Y sinceramente creo que hay bastante potencial en Ubrique como para presentar muchos más carteles de los que se presentan, pero hay que cuidarlo más. Y tener muy bien lo que son las bases, mirarlas bien, que no haya después disputas ni, ¿entiendes? Que, sí, que estemos todos a una, que es un concurso que al final no siempre se va a ganar, y que nada, que yo animo a todo el mundo a participar porque es algo muy, muy bonito. Yo llevo unos 15 años participando y he ganado 3 veces, ¿eh? Que tampoco. Así que poco a poco. Pero como dice Estefanía, lo importante desde luego es esa participación y la apuesta por parte de los propios artistas ubriqueños, que tantos hay, ¿no? Claro. Porque es una forma de enriquecer esos concursos y la apuesta por lo nuestro, por esos carteles, esas fiestas nuestras, ¿no? Exacto, y al final la visión de cada uno es lo que enriquece el carnaval. Estefanía, que no solo presenta carteles a concursos, sino que colabora con toda aquella entidad que se lo solicita. Recordamos, la verdad, obras de arte, de carteles para eventos concretos, y los propios organizadores nos lo decían, ¿no? No sé, en mente, por ejemplo, algunos de los últimos eventos por parte de Dame tu Mano, sí. Bueno, pues las actuaciones, esas galas que se han celebrado. Y bueno, eran auténticas joyas esos propios carteles de un evento. Ha colaborado también con asociaciones de vecinos como El Sacrificio, ¿no?, en lo que es también su concurso, sí, sí, de aficionados. Así que Estefanía, con la Nutria también. ¿De dónde saca el tiempo? Eso digo yo. ¿De dónde saco el tiempo? Pues no sé, siempre que si se quiere, ya sabes, se puede. Se puede. Y, hombre, yo es que Dame tu Mano, la imagen corporativa, redes sociales y tal, pues me encargo yo. Así que tengo que responder por ellos, por lo que son los importantes, que son los enfermos y las familias. Y si le podemos dar un poquito de color y de alegría a esa enfermedad, pues, hablando por el tema de Dame tu Mano, ¿no? Sí, sí, que al que pertenezco y al que me enorgullece estar en esa asociación. Hay que destacar que desgraciadamente tanto mal hace, pero que si podemos decorarles, hacerle que esbozar una sonrisa y que eso, esa imagen y esa alegría se la podamos transmitir con carteles o bien con nuestra imagen corporativa, con eventos para ellos, con todo lo que sea posible. Porque no solamente ni la psicología ni el tratamiento, sino también hacerles a ellos olvidarse un poco de lo que tienen encima. Por supuesto que sí. Y Estefanía, que ya decimos, la verdad es que da ejemplo, ¿no?, de esa implicación con su pueblo y con los colectivos, todos aquellos colectivos, todas las causas que se lo solicitan. Estefanía Hernández, que va a regresar, tiene que regresar en las próximas horas a su pueblo, porque este próximo viernes inaugura esa nueva exposición Entre Líneas, una muestra de 63 retratos en las que, a través de esa técnica de bolígrafo, de rotulador, bueno, pues va además a depararnos un buen número de sorpresas, tal y como ella nos ha anticipado. Estefanía, nos vamos a quedar en este punto, si te parece, invitando, por supuesto, a todas las personas que nos estén escuchando. Ya decimos, ha habido además, ¿no?, ese detalle por tu parte de esas invitaciones, esas auténticas también, obras de arte, pero que en general, ¿no?, hay una invitación abierta a cualquier persona que nos esté escuchando. Por supuesto, lo del tema de la invitación personal es para quien he retratado. Y después todo el mundo está invitado a ir a comentarlas conmigo, a lo que necesite. Y antes de concluir, ¿próximos proyectos? Pues ahora mismo muchísimo terminar esta posición y disfrazarme el sábado. Por ejemplo. Lo tengo preparadísimo, Lo veo este fin de semana, no te creas tú. Te iba a comentar eso al principio, ¿no? Que dentro de esta vorágine ahora ya con el carnaval encima, aparte de tu trabajo y, bueno, siendo tan aficionada al carnaval, el disfraz lo tendrás preparado, por tanto. Hombre, eso está lo primero, antes que la exposición. Bueno, pues te deseamos que disfrutes muchísimo, como así será, por supuesto, de este carnaval 2019, al que además ofrece su cartel, esa imagen en torno al carnaval de nuestra localidad. Estefanía Hernández Guerra, ya saben, la cita con su nueva exposición a partir de este viernes, la inauguración a las 8:30 en la nueva sala de exposiciones del antiguo mercado de abastos. Estefanía, como siempre, muchísimas gracias por habernos ofrecido toda la información. Es un placer hablar contigo y nada, muchísimas gracias. Gracias a ti y a todos. Feliz carnaval y os espero en mi exposición. Igualmente, feliz carnaval y muchísimo éxito, como seguro que tendrás en esta nueva muestra. Gracias. Gracias a ti.